el magazín. Está empezando. Con Raúl Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí estamos ya jueves, hoy 7 de mayo de 2015, contigo en este magazine a través de Oíd Radio, ya sabes, Oíd Radio 4G, a través de ese 95.0 del dial y también a través de Oíd Radio Nacional en Internet. Como siempre decimos, en cualquier parte del mundo donde te encuentres, nos puedes sintonizar, nos puedes escuchar. Marina Muñoz, buenos días. Buenísimos días. Qué maravilla esto de Internet, esto de las tecnologías. Imagínate ese amigo que tienes en Estados Unidos y que te puede escuchar. Efectivamente. ¿Eh? Tú le dices que trabajo en la radio y dice, ah, sí, claro, y me puedes escuchar además. Y dice, ah, sí, sintoniza. Yo tengo amigos que me escuchan desde el extranjero, más desde, que desde España. ¿Desde Chile? Por ejemplo. ¿Sí? Y desde Estados Unidos, sí. Ajá. Y, bueno, lo único, el cambio, ¿no? Horario, pero... El cambio horario, claro. Eso es lo que les viene un poco mal. Pero como también colgamos luego nuestros programas en nuestra página web, en oidradio.es, ¿sí? Y ahí pueden escuchar su radio a la carta... Uh-huh. Pues entonces, si no me han podido escuchar en el horario en directo, pues tienen la oportunidad de escucharme en el horario en diferido. Qué bien, ¿y qué te dicen? ¿Qué te dicen tus amigos y amigas desde el extranjero? Espera que aclare la voz. Qué muy bien, ¿no? Qué bien, sí. Qué contentos, sí, de escucharte. Hombre, claro. Qué maravilla. Nosotros, de tenerte con esas noticias, ¿qué nos cuentas, Marina? A ver. Pues te cuento que luce el sol. Va a lucir todo el día de hoy. Mañana aparecerán algunas nubes que volverán a despejarse el fin de semana. El fin de semana habrá nubes altas, pero sin lluvia. No esperamos. Mañana puede llover a primera hora del día, en la madrugada. Sí. Hay un 60% de probabilidad, pero bueno, está bien, porque eso lo que va a hacer es ayudar a que baje ese índice de polen en el aire y entonces las personas alérgicas estaremos mucho mejor y la garganta nos rascará menos. Ya decíamos y estornudaremos que... menos y a Diana se le quitará esa voz gangosa. Es lo que yo quería mostrar a los oyentes, el estado de nuestra compañera, porque ya decíamos, no sé si fue el lunes, que estaba con esa, no gripe, sino alergia, que parece gripe, no obstante. Va a venir en breves minutos. Está sintonizando las dos emisoras de radio, nuestra radio nacional con esta radio, Oíd Radio Talavera, para que desde cualquier punto de España nuestros oyentes puedan escuchar la entrevista que le realizaremos también a lo largo del programa, del magazine de Oíd Radio Talavera, a Javier Corrochano. Él es el candidato a la alcaldía por el Partido Socialista Obrero Español en Talavera de la Reina. Y volvemos a insistir, ¿por qué en Talavera de la Reina? Porque es donde la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados tiene implantada, pues eso, su sede central, está implantada en este municipio y nos parece importante saber si contamos o no con los futuribles alcaldes o alcaldesas al Ayuntamiento de Talavera. Suena muy futurista esto, de futurible, ¿a que sí? Es una palabra muy bonita. Sí, sí, me gusta a mí. Oye, ¿tú sabes que hay cosas que hacer en primavera que no podemos hacer en invierno, por ejemplo? ¿Cómo qué? Visitar un jardín botánico. Bueno, en invierno también. Sí, pero es más bonito en primavera. Es más bonito en primavera, que podemos ver toda la variedad de flores que hay. Qué bonito. En efecto, también podemos comenzar con esos deseos. El deseo de caminar al aire libre, de pasear. Que tú decías, yo paseo, yo te preguntaba, ¿cuánto tiempo paseas? Bueno, estoy empezando, Raúl, un paseíto, ¿no? ¿Qué? Una horita. ¿Cómo van tus paseos? Una horita. ¿Una horita? Sí. Bueno, ya está bien, ¿eh? Bueno, tenemos que conseguir un poco más. Un poco más. ¿Y o por lo menos más acelerado, claro. Y el ritmo, eso. El ritmo está bien, pero tenemos que ir acelerando. Digo tenemos porque nos hemos reunido un grupo de vecinas a caminar. También poner especial atención a los animalitos, que en primavera también ellos están de diferente forma, yo creo. Empiezan a picar los mosquitos. Empiezan a picar, están ahí presentes, no nos dejan dormir. Andar en bicicleta. Por ejemplo. También, ¿eh? También. Además de andar, caminar, bueno, pues, por ejemplo, andar en bicicleta. O crear un libro de naturaleza y registrar lo que ves, qué bonito. Uh-huh. Son algunas de las cosas que sugerimos para que se hagan en primavera, ¿por qué no? ¿Tú tienes alguna cosa más por ahí, Marina, que digas, en primavera podemos hacer esto? Mi huerta. ¿Tu huerta? Bueno, mi huerta, mi jardín-huerta. Ajá. O huerta-jardín. Porque yo no tengo mucho espacio para huerta, pero sí tengo alcorques o como se quiera llamar para poner plantitas y tal. Entonces voy mezclando flores con lechugas o flores con cebollas o queda muy bien. Uh-huh. Tengo bulbos y de pues sale igual sale un jacinto que sale una cebolla, entonces y está, también está bien, ¿no? Para enseñar a los más pequeños. Claro, y luego mira, comes. Esto es... además no uso químicos, entonces es agricultura ecológica. Claro, y los más pequeños. Y unos tomates. ¡Ay! Riquitos. Que son la envidia del barrio. ¿Pero los cherry, los pequeñitos? No, o... no, no, grandes. Ah, no, grandes. Hombre, el año pasado el más grande llegó a pesar 450 gramos. Vaya. Era enorme. ¿Sabes qué pasa? Que cuando somos pocos en casa, a mí los cherries me parece una buena idea. Pero saben poco. ¿Sí? Sí, hombre, a mí no me gusta. Es que, de verdad, te voy a traer un tomate, hombre, cuando... Sí. Cuando pero, me salgan. Y no hace falta probarlo, solamente con olerlo. Este año los pajaritos me están dando guerra con las lechugas. Claro, claro, claro. Se las comen. Es que así está el tiempo y así está el huerto de Marina también, ¿eh? Por el que nos interesamos aquí en estas ondas, al igual que nos interesamos por la suerte. ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido todo? Porque ayer decías que el boleto... Pues todo depende de si el euroboleto que compraron ayer corresponde a la última cifra, a las dos últimas, a las tres últimas, a las cuatro o a las cinco cifras. Y si ya es a la serie no te quiero contar. Uf. Pero para saber eso hay que saber el número, ¿verdad? Por supuesto. Pues el número premiado ayer en el euroboleto de la OIT del miércoles 6 de mayo fue el 38.417 de la serie 6, 38417. De la serie 006. Enhorabuena, como siempre, a todos los agraciados. Y si no has tenido suerte en este caso, puede que mañana la tengas. Ya sabes, simplemente con acercarte a ese vendedor, vendedora de la OIF que tienes ahí cerquita siempre, pues le pides el euroboleto y él encantadísimo de ofrecértelo. Así que, ¿cómo están las cosas en Facebook? Porque venimos diciendo desde hace algunas semanas que se mueven muchísimo las redes sociales. Ahí está la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados, con esos me gusta, con todo lo que acontecía, con esos programas especiales que hemos venido realizando en estas ondas, Marina, y la gente sigue accediendo, sigue pinchando en me gusta, están ahí muy interesados, ¿no? Efectivamente, ¿te acuerdas que la semana pasada, creo que fue el miércoles, que decíamos, a ver si mañana hemos conseguido los 5.700? Sí. Pues ese día, que luego no lo dijimos, por cierto, llegamos a los 5.800, pero es que ahora ya estamos no solo por encima de los 6.000, estamos por encima de... Los 6.400 o 500. 6.500 creo, incluso. Estoy intentando acceder, lo que pasa que como hay tanta gente que quiere acceder en este momento al Facebook de la OID, pues queda esto un poquito paraete, pero bueno, es el ordenador. Es que nos falta la manzanita aquí de Diana, claro, que le ha dado miedo a hablar. Ese super teléfono, ¿no? Porque está muy gangosa. 6.507 me gusta. ¿Ves? Es que yo había mirado, cuando yo he mirado eran 6.490 y tantos, entonces no me he atrevido a decir el 6.500, porque hace nada, 10 minutos. Sí, sí, sí. O sea que vamos muy bien, camino de esos 10.000, que es el objetivo que nos hemos enmarcado. Así que toda la gente que quiera acceder a ese Facebook ve todo lo publicado acerca de la OID y bueno, pues nosotros también encantados de ofrecerles toda esa información, como esa información que le vamos a ofrecer a ese caballero, a esa señora que o a ese chaval que se quiere incorporar a estas ondas para escuchar a ese candidato del PSOE. Y que todavía está a tiempo, si quieren hacerle alguna pregunta... Sí. Pues se pueden hacerlo a través del Facebook, en OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en ese perfil, o bien a través del Twitter. Perfecto. Muy bien, el Twitter lo tenía yo por aquí apuntado. Es Diana Más la que controla el asunto de las redes sociales. No obstante, si cualquier persona... Pero es OID Nacional. Quiere el Twitter. Realizar cualquier cuestión. Tenemos también ese teléfono de contacto, ¿no, Marina? Pues venga, recuérdanos ese teléfono de contacto. Venga, el 925-84-12-81 es el directo de la radio y ahí pueden realizar su pregunta o nosotros realizaremos la pregunta al candidato. 925-84-12-81. Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a continuar con más cosas en este magazine. Vale. Y tú te preparas también. Eso te iba a decir. Mientras tanto, yo voy a ver si llega nuestro candidato. Genial. Pues venga, ahí está Sia. Can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. Nos encanta ese tema, ese chandelier de Sia. Ficha a Heidi Klum y a un actor de Juego de Tronos para su último videoclip. Ese tórrido vídeo mete en la cama a la modelo alemana y al chileno Pedro Pascal en esa serie de moda. Y es que Sia Kate, más conocida en las listas de éxitos y en medio mundo como Sia, ha publicado hace poquito en su canal de Vevo un nuevo vídeo, el de la canción Fire Meet Gasoline, por el cual ha fichado a dos grandes estrellas, la modelo alemana Heidi Klum y el actor chileno Pedro Pascal. Ya lleva algo así como 5 millones de visualizaciones y cada nuevo lanzamiento de la cantante y compositora latino es recibido, como no, por sus fans con gran expectación. Pero en este caso también hay mucho morbo por ver, retozar en el Prado y en la cama al intérprete y a la ex ángel de Victoria's Secret, al intérprete de Oberyn. Sí, ese personaje de Juego de Tronos, nada más y nada menos. Bueno, pues ambos juntitos para ese nuevo videoclip, para esa canción como es Fire Meet Gasoline, lo nuevo de Sia. Fichando a estrellas y de una estrella a unos consejos también que debes tener muy en cuenta para quedarnos con esas ofertas de empleo que también divulgamos cada día gracias a ese área de empleo IPETA. Vamos con esas ofertas inmediatamente, por lo tanto, rápidamente a por lápiz y papel. Unos consejos, te damos tiempo. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Abre un espacio donde conviven todas las opiniones, todas las verdades, todos los criterios, todos los análisis, todo el deporte, toda la actualidad, todo lo que pasa y cómo, cuándo y por qué pasa. La Voz del Tajo. Cada martes en tu kiosco, información. Todos informados. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Yo estaba acostumbrada a que me trataran como tonta. Un trozo invisible de este mundo. Juan Diego Botto y Astrid Jones presentan con ironía, humor y drama una obra basada en experiencias y personas reales, donde dos temas se rozan y confunden: el exilio y la inmigración. Premios Max 2014 al mejor actor, mejor autor revelación, mejor espectáculo teatral y mejor iluminación. Un trozo invisible de este mundo. Sábado 9 de mayo a las 21 horas en el Teatro Palenque de Talavera. Estamos ya con todo dispuesto para hacer ese repaso, el pertinente cada día, a esas ofertas de empleo gracias al área de empleo IPETA. Y las ofertas de hoy dicen lo siguiente: se necesita cocinero, cocinera en Talavera de la Reina, se necesita ayudante de cocina adelantado con experiencia en restaurante, abstenerse gente sin experiencia. Ahí está esa oferta de empleo. Y creo que no es la primera vez que citamos esta oferta, así que no han encontrado todavía a ese candidato o esa candidata, ¿no? Bueno, cocinero, cocinera, efectivamente. José Luis, es el teléfono de contacto de José Luis, el 653-413144. 653-413144. También el 925-68-2425. 925-68-2425. Se necesita igualmente camarero o camarera en Talavera, se necesita camarero o camarera para turno seguido de tarde con experiencia demostrable, abstenerse de personal sin experiencia. Los teléfonos de contacto los mismos, los de José Luis, ahí está el 653-413144, 653-413144 y también el 653-413236, 653-413236. Se buscan asesores, asesoras de nutrición autónomos en Talavera. Distribuidor independiente busca personas emprendedoras para trabajar con la segunda empresa de mayor crecimiento a nivel mundial después de Apple, con más de 30 años de experiencia. Ahí está el teléfono de contacto si estás interesado en esta oferta de empleo. Interesado, interesada, ¿eh? El 691-55-22-06, 691-55-22-06. Se necesita personal de hostelería en Toledo, camareros, camareras, cocineras y ayudante de cocina. Puedes enviar tu currículum con fotografía, datos personales evidentemente, teléfono y experiencia en esta dirección de correo ordinario: Cafetería Cervecería en Toledo, calle Colombia número 3, bis, barrio de Santa Teresa. Cafetería Cervecería en Toledo, calle Colombia número 3, bis, barrio de Santa Teresa. Continuamos con esa otra oferta porque se necesita cocinera, en este caso en Toledo, cocinera en Toledo con experiencia imprescindible en cocina española, jornada partida, lo que te ofrecen, edad entre 24 y 40 años, incorporación inmediata. Ahí está ese teléfono de contacto, es un móvil, el 607-610-427, 607-610-427. Se necesita, recuerda, cocinera en Toledo. También se necesita secretaria en Mora, secretaria para oficina en Mora, en Toledo. Ahí está ese correo electrónico al que puedes dirigirte si estás interesada en esta oferta. Es el siguiente: FEDEMAD, terminado en D y comienza por F. FEDEMAD, he dicho FEDEMAD, ¿verdad? Bueno, pues es FECMAD con C. FECEMAD. FECMAD, que había leído yo mal. @hotmail.com. FECMAD@hotmail.com. Se necesita peluquero o peluquera autónomo en Illescas, peluquero o peluquera autónomo preferible sudamericano para trabajar en peluquería de Illescas, para empezar a trabajar ya en mayo. Ahí está el teléfono de contacto, el 632-842-046, 632-842-046. Se busca gente joven con título en lenguaje de signos para trabajar en Toledo Capital con niños. Gente joven con título en lenguaje de signos para trabajar en Toledo Capital con niños. Ahí está el teléfono de contacto. Es un móvil 625-476-793. 625-476-793. Se necesita médico en la Puebla de Montalbán, médico para centro de reconocimiento de conductores en la Puebla de Montalbán, en Toledo. Sería para trabajar por porcentaje de reconocimientos llevados a cabo y podría ser en horario de mañana y también de tarde. Mínimo 3 horas al día es requisito imprescindible ser autónomo. Ahí está el teléfono de contacto, el 678-417-099. 678-417-099. Se necesita cocinero o cocinera en Menasalvas. Surge cocinero o cocinera con experiencia para restaurante Menasalvas, situado en Toledo, al ser posible por esa zona, que resida en esa zona. Ahí está el teléfono de Jesús, el 717-110-884. 717-110-884. Aún tenemos más ofertas. También se necesita ayudante de camarero o camarera en Toledo, ayudante de camarero o camarera con experiencia que sea mayor de 30 años y que sea chico para cafetería-restaurante en Toledo Capital. Ahí está el contacto, un teléfono fijo, el 925-22-59-13, 925-22-59-13. Se necesitan comerciales también para la zona de Toledo, aula práctica y centro de formación. Amplía su plantilla de comerciales en la zona de Toledo y alrededores. Se necesita experiencia y también se ofrece alta en la seguridad social y altas comisiones. Infórmate a través de ese teléfono de contacto, el 925-62-22-84. 925-62-22-84. Vamos con otra oferta de camarero, en este caso cocinero. Cocinero, cocinera en Toledo. Se precisa cocinero con experiencia para restaurante situado en Toledo. Debes informarte en ese teléfono de contacto. Es el 925-25-56-96. 925-25-56-96. Cocinero, cocinera y en este caso cocinera para Toledo también. Se precisa cocinera para cafetería, restaurante a turno partido en Toledo Capital. 925-04-07-35. Son teléfonos diferentes, ¿eh? 925-04-07-35. Es decir, que no repetimos oferta. Es para en restaurantes diferentes. Se necesita empleada de hogar interna. En Vargas buscan señora interna de 30 años en adelante para cuidar de matrimonio mayor y hacer también labores de hogar, cocinar, planchar, fregar, con disponibilidad inmediata en Vargas. El teléfono de contacto, el 616-463-951, 616-463-951. Se busca diseñador gráfico en Polán, buscan diseñador gráfico para empresa de rótulos en Polán. El contacto es el siguiente, un teléfono móvil, 600-259-122, 600-259-122. También se buscan entrenadores personales en Toledo y es que buscan profesionales con conocimientos en educación física y psicología muscular para trabajar como entrenadores personales en ese centro de entrenamiento. Ahí está el correo electrónico en este caso, es el siguiente, malurodgar, R-O-D-G-A-R, malurodgar, todo junto, @gmail.com, malurodgar, @gmail.com. También se necesita médico traumatólogo en Ocaña. Buscan un médico traumatólogo para clínica privada en Ocaña, en Toledo. Los interesados, enviar o ponerse en contacto con la empresa a través de ese correo electrónico. gema@ambulanciasocana.com. gema@ambulanciasocana.com. Y un par de ofertas más. Se necesita cocinero o cocinera en Toledo y camarero o camarera en Toledo. Cocinero o cocinera para trabajar media jornada en restaurante en el casco antiguo de Toledo y camarero o camarera para trabajar media jornada igualmente en restaurante en ese casco antiguo de Toledo. Ahí está ese correo electrónico al que puedes dirigirte para estas ofertas de empleo. mesonsolarejo@hotmail.com. mesonsolarejo@hotmail.com. mesonsolarejo@hotmail.com. Ese es el contacto para esas ofertas, tanto para cocinero cocinera o camarero camarera. Así cerramos ese apartado de las ofertas de empleo. Gracias a ese área de empleo y PETA, ya sabes, cada día están con nosotros repasando esas ofertas de empleo que activas para Talavera y también para la provincia de Toledo, Toledo y provincia, por supuesto. La UID te ofrece un puesto de trabajo también a ti, que estás buscando ese empleo y no lo encuentras. Si quieres informarte, lo puedes hacer, porque te ofertan un trabajo no solamente para Talavera de la Reina, sino para cualquier punto donde esté situada la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Ahí está el teléfono de contacto, es el teléfono nacional, el 902-113-883, 902-113-883. También puedes informarte en esa página web, como es oide.es, oide.es. Llegará, es lo que dice Antonio Orozco, y llegará nuestra compañera Marina Muñoz en un instante con ese candidato, ya sabes, que opta a la alcaldía de Talavera por parte del Partido Socialista. Javier Corrochano estará con nosotros durante los próximos minutos. Y ahora, como bien dice Antonio Orozco, bueno, pues vamos a dejar que lleguen, ¿no? Tanto el candidato como nuestra compañera Marina Muñoz. Y para eso tiene que irrumpir. Antonio, venga, adelante, no te cortes. Se hizo famoso cantando ese Devuélveme la vida, aunque también ha tenido otros éxitos anteriores, ¿eh? Pero sobre todo esa canción le marcó a Antonio Orozco. Empezó a gozar desde entonces de un éxito tan paulatino como pertinaz. Se ha visto mediáticamente también amplificado por ese papel de rutilante coach en el programa, como no, La Voz. Cantautor de pop, con ese acento sureño y maneras vocales no precisamente acomodaticias, ¿eh? Se hizo un lugar en el Main Street con ese inusual rajo de cantante al límite, siempre con la voz desgarrada, hay que decirlo, y todos lo sabemos, ¿eh? Bueno, pues ahí está Antonio Orozco con ese exitazo que hemos disfrutado en estas ondas, y nos decía llegará nuestra compañera Marina. Unos consejos, y si no, vamos con esa frase del día que no hemos citado aún, y también esos acontecimientos, esas efemérides que tenemos pendientes dentro de este magazine. Hasta las 12 contigo, a partir de esa hora, ya sabes, todo el deporte en estas ondas con Juanma Sepúlveda. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OIR. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. El excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina pone en marcha una nueva edición del programa Vacaciones Urbanas 2015, servicio dirigido a las familias talaveranas con hijos e hijas de 3 a 6 años, con el fin de fomentar la educación en igualdad y ayudar a conciliar la vida familiar, laboral y personal durante las vacaciones de verano. El plazo de solicitud es del 27 de abril al 8 de mayo en el Centro de la Mujer, calle Segurilla número 35, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas. Es un mensaje de la Concejalía de Igualdad. Love Talavera es el magazine mensual gratuito de Talavera de la Reina y Comarca. 11.000 unidades mensuales repartidas en la ciudad y 15 localidades adyacentes. La revista gratuita de Talavera de la Reina con mayor tirada de ejemplares. Ocio, cultura, salud, deporte, moda, música, inquietudes y un sinfín de actualidad social. Coge tu ejemplar en cualquiera de nuestros 800 puntos de distribución o entra en www.lovetalavera.com y accede al magazine online. Da potencia a tu negocio con Love Talavera y MyFaceTicket.com. Queremos ayudarte a vender más, porque amamos Talavera. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. Tío, qué viaje, ¿no? Sí, tío, qué viaje. Al volante las drogas no solo cambian tu realidad, también pueden cambiar la del que viene de frente y son responsables de 1.000 muertos al año. Esta es la realidad que tenemos que cambiar. Saca tus drogas de la circulación. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Pues vamos a dar un repaso a esas efemérides y nos situamos en el año 1824. Ese 7 de mayo de 1824 en Viena, Beethoven crea o estrena esa novena sinfonía. Un año más tarde, en el año 1825 en Perú, el general Simón Bolívar pasa por Chinchín en ese recorrido triunfal. Nos vamos hasta el año 1891 en Madrid, se coloca la primera piedra de ese edificio, del edificio de la Real Academia Española. En 1893, también en Madrid, la reina María Cristina inaugura el Palacio de la Bolsa. Allá en el año 1902, en San Vicente, en el Mar Caribe, erupciona el volcán La Soufrière, devastando la porción norte de la isla. En 1907, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, a 60 kilómetros al oeste de Rosario, se funda la comuna de Fuentes. En 1909, el Papa Pío X crea el Pontificio Instituto Bíblico. En 1916, en Buenos Aires, se inaugura el viejo gasómetro. Y si seguimos avanzando en el tiempo, vamos a irnos unos años más hacia adelante para buscar, por ejemplo, que en el año 1945 las tropas del Eje capitulan incondicionalmente en Reims. Allá en Japón, en el 46, se funda la compañía Sony con 20 empleados. Por aquel entonces, en el 46, en Japón, Sony con 20 empleados. En 1951, el Comité Olímpico Internacional permite a Rusia competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1952 en Oslo. Y allá en ese Área 1 del sitio de pruebas nuclear, en 1952, en Estados Unidos, bueno, pues vemos cómo se detona desde una torre la bomba atómica con 12 kilotones. Es la quinta de 8 de las operaciones, o de esa operación, unos 7.350 soldados que participan del ejército militar Desert Rock 4 harán ese entrenamiento durante la explosión y quedarán expuestos de manera no voluntaria a esa radiación. Ocurría en el año 1952, pero si seguimos avanzando hasta el año, por ejemplo, 1986, el futbolista Duncan se convirtió en la figura del Steaua de Bucarest en la final de esa Copa de Europa, donde logró parar 4 penaltis al Fútbol Club Barcelona, que le dieron la Copa Europea a ese equipo. En 1988, el Papa Católico Juan Pablo II inicia viaje a América Latina, en el que visita también Uruguay, Bolivia, Perú y Paraguay. En el 91, tropas soviéticas invaden Armenia. Y en el 93, en España, el arquitecto Francisco Javier Sáez obtiene el premio Príncipe de Asturias de las Artes. En el 95, en Francia, ya acercándonos un poquito a la actualidad, Jacques Chirac es elegido presidente de esa Quinta República Francesa. En el año 2000, hablamos de la ciudad de Buenos Aires, se realiza la elección para el jefe de gobierno, en la que es elegido Aníbal Ibarra. En 2002, en Estados Unidos, concretamente, se comunica a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU, su retirada definitiva del tratado fundacional de la Corte Penal Internacional. Eso en 2002. En 2006, en Londres, derrumban el Arsenal Stadium. El Arsenal Stadium, para que todos lo entendamos. Y yo pensé que era otra cosa, ¿no? Arsenal Stadium, vaya. En 2007, en la ciudad de Montevideo, se instala también ese parlamento con representantes de los 5 países miembros de Mercosur. En 2008, en Argentina, se reinicia el paro patronal agropecuario, y en 2011, en Ecuador, se efectúa el referéndum constitucional y consulta popular propuesto por el presidente Rafael Correa. Esto es lo que ocurría ese 7 de mayo, otros años, ¿eh? Vaya repasito que hemos dado. Y vamos a quedarnos con esa frase, una frase también, hay que decir, muy interesante, que dice lo siguiente. La cita Mahatma Gandhi y dice: la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. Qué verdad tan buena y tan grande, ¿eh? La persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. ¿Qué te parece? Frase de Mahatma Gandhi. Y Hey Brother con Avicii. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother. I wonder, oh, if the sky comes falling. La verdad, nosotros estamos encantados de poderte ofrecer estas canciones, ¿no? Tan fabulosas que nos levantan el ánimo absolutamente a todos. Pero una versión de Feeling Good es el nuevo single de Avicii. Y es que Feeling Good es el nuevo single de Avicii. Esta revisión del tema que fue compuesto por The Roar o de Chris Payne. Algo así como en el año 1964 fue estrenado y servirá para promocionar ese resurgimiento y renovación de la marca de un vehículo. Así que todos muy atentos a esa reaparición de Avicii con Feeling Good. Vamos a dar paso a nuestra compañera Marina Muñoz. Buenos días, Marina, de nuevo. Hola, buenos días, Raúl, de nuevo. Estamos aquí esperando, estamos esperando, sí, bueno, vamos a ver. Es que ha venido, como habíamos venido anunciando, el candidato a la alcaldía de Talavera de la Reina, Javier Corrochano, pero está visitando las instalaciones y ha querido hablar pues con cada, prácticamente con cada uno de los empleados en cada departamento, y ahora mismo está reunido con la Junta Directiva. En cuanto termine esa pequeña reunión, va a bajar aquí a nuestros estudios para que le podamos hacer esa entrevista que llevamos esperando pues casi toda la semana. Entonces, detecto que la sección de deportes hoy... Otra vez, ¿sí? Vamos a abusar de la confianza y le vamos a quitar tiempo a nuestro compañero Juanma, a nuestro, ¿verdad? Compañero Juanma, sí, lo sentimos, de bueno, verdad. Pues estaremos... Y a todos sus seguidores, que nos perdonen, no es culpa suya, es culpa nuestra. En tono un mea culpa, que tampoco es culpa mía, pero bueno, alguien tiene que llevarse... claro, ¿no? Claro, la responsabilidad. Así que, sí, evidentemente tenemos que robar unos minutos al deporte, pero bueno... intentaremos compensar a Juan Manuel Sepúlveda de otra manera, no sé cómo. Con una buena canción, seguramente. Seguramente, sí. Así que, oye, ¿qué te parece esta frase que he citado esta mañana? A ver. De Mahatma Gandhi. Dice, la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, o sea, sí. Sí, o sea... Un sí rotundo, ¿no? Rotundo. Y muy es bien. Que es así, o sea... ¿Quién se pelea con todo el mundo? ¿Quién está amargado? Sí, es verdad. Bueno, haciendo un repaso a lo que hemos hablado en estas ondas a lo largo de estos días, hasta hoy jueves, ¿qué te han parecido los candidatos que han ido paseándose por estas ondas del 95.0 y a través de Internet, Marina? Bueno, pues a mí me han dejado una sensación optimista, porque, bueno, pues todos de alguna u otra manera han mostrado su apoyo. Es verdad que han mostrado su apoyo a nivel local, y ya lo habíamos dicho, a nivel local, bueno, pues sí, siempre hemos contado. Evidentemente, a nivel local no nos van a echar a ningún lado, porque es la única empresa nacional que tiene su sede en Talavera de la Reina. Sí. Es una empresa que solo en Talavera de la Reina genera más de 300 puestos de trabajo. Bueno, pues yo creo que en una ciudad en la que evidentemente hay tantísimo paro, pues qué menos que apoyar una empresa que da trabajo y encima a personas en riesgo de exclusión social y a personas que tienen una dificultad añadida a encontrar trabajo, como son las personas con cualquier tipo de discapacidad. Entonces, bueno, pues que a nivel local pues es esperable, ¿no? Que hoy estoy muy blé. Futurible, esperable. Sí. Que todo es posible. Por supuesto. Y en cuanto a la situación que pasa en nuestra ciudad, fíjate lo que dijo Sonsoles Arnau, ¿eh? El que diga que va a acabar con el paro así de buenas a primeras... Y ni siquiera de buenas a primeras. Y a largo plazo tampoco. Claro. O sea, sí. Vamos a ver, es verdad. El problema de Talavera en cuanto a índice de paro viene de antiguo. Sí. Es verdad lo que decía, que antes de la crisis... aunque no había tantísimo paro como ahora, que se ha multiplicado por no sé cuánto, pero también era una ciudad que, comparado con el resto de España, había paro, en comparación. Entonces, siempre ha habido un poco de... Hay que tener en cuenta que lo que no ha terminado de surgir en Talavera ha sido la industria. Claro. Decía Eugenio Moreno que, bueno... Y que ha tenido muchas crisis. Plan, claro, también es verdad. Porque, fíjate, Talavera vivía mucho, para que los que no lleven poco tiempo en Talavera, bueno, siempre de la agricultura y la ganadería. La ganadería se fue casi a pique. Luego, el sector industrial es el sector del textil. Recordamos que aquí había muchas fábricas de ropa. Muchísimas. En la que se elaboraba la ropa para grandes almacenes. Eso, con Marruecos, China, la globalización, etcétera, pues el trabajo más barato en otros países fue desapareciendo. Salía mucho más barato para los grandes almacenes al encargar sus modelos en países subdesarrollados que en Talavera de la Reina. Entonces eso fue decayendo. Y el señor Ramos también decía ayer que efectivamente la burbuja inmobiliaria estuvo ahí presente. Después, nadie hizo claro, caso. Todo el sector que estaba en el textil se fue a la construcción. Cayó la burbuja en... Pues adiós, construcción. O sea, que es que han sido una crisis tras otra. Otra cosa que estaba muy en auge en Talavera, la cerámica. Sí. Pero también, claro, es un sector pues que ha ido decayendo, que ahora es artesanía y, bueno, prácticamente un artículo de lujo para uso diario, quiero decir. Que no es cosas que se compren todos los días de cerámica. ¿No? Apostar por el turismo tampoco está mal, lo hemos escuchado aquí, es decir, tenemos un río. Yo creo que es la alternativa. Tenemos ahí una ribera fabulosa, se va adecuando poco a poco, quiero decir que se pueden hacer muchísimas cosas Yo más. Tengo dos alternativas. A ver. Una es esa, el turismo. Talavera es una ciudad muy bonita, muy cómoda, y es una ciudad que todavía queda casco antiguo por revitalizar, que se le puede dar vidilla en cuanto al turismo, uh-huh. Mezclando la artesanía, el turismo, el río, que hay un amplio campo turístico ahí para explotar. Puede ser y atractivo. Otra cosa, y es algo que yo como foránea me ha sorprendido mucho de Talavera, es la cantidad, con la pequeña población que es, entiéndase, a nivel nacional, en porcentaje, en Talavera hay muy poca población, la cantidad de artistas, de deportistas de élite que salen de Talavera. Sí, también hemos dicho que el deporte... Proporcionalmente, sí. Es una bestialidad la cantidad de deportistas de élite que salen de nuestra ciudad. ¿Un centro de alto rendimiento? ¿O qué? Exacto. Eso habría que hacer. Y la universidad. Potenciar, ¿no? Potenciar la universidad. Nuevas carreras, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, pues también son alternativas. Si yo digo que se pueden buscar alternativas y siempre se le puede dar una salida a la ciudad, ¿no? Pero desde luego hay que ponerse manos a la obra y también trasladarles ese mensaje a las personas que no están en Talavera y que muchas veces pues no saben, ¿no? Porque no se pueden imaginar cómo es o cómo puede estar nuestra ciudad. O igual, jova, que nos destinen un poquito más de dinerillo a nosotros, que también somos una ciudad de 80.000 habitantes, Marina, que no somos pequeñitos. En Castilla-La Mancha, la segunda ciudad más grande de Castilla-La Mancha, ¿no? No, es verdad que Talavera de la Reina es la segunda, aunque va perdiendo posiciones, ¿eh? Sí. Tiene más población que Toledo. Sí, sí. Que es la capital de provincia. Bueno, claro, Toledo... Es que Toledo ha sido muy favorecida. Tiene el turismo lo tiene ya, bueno, más que... Se lo llevan todo. Claro, porque es a nivel internacional la fama que tiene Toledo, vamos, es increíble. Luego hay que tener en cuenta que es capital de provincia, capital de región, con lo cual todo el funcionariado que hay en Toledo, bueno, pues es casi, yo creo que pues será el 30% por lo menos de la población perfectamente. De trabajadores, sí, sí. El número que esté en funcionariado tanto de diputación como de junta de comunidades. Más luego lo propio local. Sí, sí. Entonces, bueno, está más que sobrada de cariño. Bueno, pues así están... Y el maravilloso río Tajo, que también pasa por ahí, claro. En efecto, aunque necesita un lavado de cara, como bien decíamos, tanto el río como esa ribera, su paso por Talavera, bueno, que antiguamente veíamos esas fotos, hemos hablado con... la gente que protege el río aquí en Talavera con esa plataforma, con lo que se podría hacer. Decías tú un día, bañarse hoy día en Talavera es complicado, pero por lo menos dejarlo bonito y que sea un atractivo interesante, pues oye, yo creo que tampoco es un esfuerzo tan grande, ¿eh? Se podría llevar a cabo en cualquier momento, en cualquier legislatura. Ya veremos si los alcaldes... Hay proyectos los elaborados optan, muy buenos. Y están con ellos, ¿no? Sí, ¿no están sí. trabajando ahí en la Ribera? Sí. Bueno, pues eso es lo que podemos decir desde estas ondas. Apenas 6 minutos, llegamos ya a las 12. Cuéntame, Marina, ¿ibas a decir algo? Has dicho... Ah, pensé que levantabas la ceja porque me querías decir algo. Venga, pues vamos a quedarnos con unos consejos y vamos a ver si podemos tener ya a nuestro candidato que está saludando, bueno, pues a todas las personas que trabajan aquí en este edificio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Vaya, con la visita de Javier Corrochano y el interés que ha mostrado, ¿no, Marina? Sí, bueno, ya le tendremos que preguntar también sobre la visita. A ver qué nos cuenta. La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Talavera de la Reina invita a participar a todos los niños y niñas de la ciudad, con edades comprendidas entre los 7 y 12 años, en los campamentos urbanos que se desarrollarán durante los meses de julio y agosto. Se ofertan plazas en los campamentos urbanos adaptados para niños y niñas con discapacidad. Los interesados podrán presentar solicitudes del 27 de abril al 8 de mayo y obtener más información a través de la página web del Ayuntamiento o en el Centro Social Jaime Vera, calle San Francisco 12. ¿Llevas tus libros? Sí. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. Abre un espacio donde conviven todas las opiniones, todas las verdades, todos los criterios, todos los análisis, todo el deporte, toda la actualidad. Todo lo que pasa y cómo, cuándo y por qué pasa. La Voz del Tajo. Cada martes en tu kiosco, toda la información. Todos informados. Ortoriscas Sport ya tiene para tu bienestar una amplia gama de calzado ortopédico, andadores, sillas de rueda, tobilleras, medias o fajas a medida y un largo etcétera en artículos ortopédicos. En Ortodisca Sport, todo para la ortopedia, a unos precios inmejorables. Ortodisca Sport, con entrada por Marqués de Mirasol 30 o Puente Nuevo 9, teléfono 925-817094, Talavera de la Reina. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Pues bueno, pues ahí está ese espacio que dedicamos a esos consejos publicitarios y nosotros vamos a continuar a la espera de ver qué es lo que sucede con ese candidato a la alcaldía de Talavera de la Reina por parte del partido el PSOE, el Partido Obrero Español, lo sabes, Feeling Good, así se llama este tema de Avicii, ya lo decíamos anteriormente que era el nuevo proyecto. Y es una versión fabulosa. Vamos a escucharla. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Y aprovechando esta canción de fondo, vamos a dejar paso al deporte, ¿no, Marina? ¿No te parece que tenemos que dejar paso al deporte? Pues yo creo que sí, que vamos a empezar el programa de deporte. Vamos a dejar paso a nuestro compañero Juan Manuel Sepúlveda, sabiendo que en cualquier momento le podemos interrumpir. Ajá, perfecto. Bueno, pues en cualquier momento, cuando el candidato esté ya preparado, irrumpiremos de nuevo para escuchar sus palabras, para entrevistarle en estas ondas y saber qué es lo que nos dice. Así que vamos a dejar paso a nuestro compañero, que ya se acerca a estos micrófonos para informarte durante los próximos minutos. Juanma, ¿qué pasa? ¿Ya estás preparado con el deporte o no? A ver, habla aquí. Hola, hola. Sí. Ya tiene todo preparado. Está preparado y siempre se la jugamos. Está últimamente de nosotros el pobre Juanma. Nosotros pedimos disculpas en su nombre porque nos hacemos totalmente responsables. Raúl y yo nos hacemos responsables de los robos de minutos que le estamos haciendo al deporte en Talavera de la Reina, en nuestra emisora nacional, con ese deporte paralímpico que nos trae cada día Juan Manuel Sepúlveda. Y hoy pues hemos pensado que lo mejor es eso, que empiece Juan Manuel con el deporte, sabiendo que en cuanto termine la reunión de nuestro candidato a la alcaldía de Talavera, Javier Corrochano, por el Partido Socialista, con la Junta Directiva de la Organización Impulsora de Discapacitados, bueno, pues nos va a permitir, Juanma. Juanma, nos lo vas a permitir interrumpirte, ¿verdad? Sí, está diciendo que sí. Está diciendo que sí, con la cabeza. Sí, levantándome las cejas, pero bueno, sin problemas. Así que hasta yo ahora, ¿no? Me despido hasta dentro de un ratito. Venga, Marina, hasta ahora. Hasta ahora.